fueron otorgados a los delegados de niños a las actividades por el 70º aniversario de la fundación de la Organización de Niños de Corea. El certificado de delegado, que lleva con todo respeto los retratos sonrientes de los grandes generalísimos Kim Il-sung y Kim Jong-il, gracias a la benevolencia del estimado mariscal Kim Jong-un. Su acto se efectuó el día 3 en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang.